Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias a Luis por cedernos el espacio. Huberto y yo somos los editores de esta revista y del libro. Tenemos una asociación cultural que se encarga, bueno, nuestra función sobre todo es la de difundir poesía, pero también nos dedicamos al estudio y a la investigación. Y bueno, tenemos varios proyectos en ese objetivo, incluimos varios proyectos. Uno es la revista Alameda 39, esta revista que vamos por el número 4. Otro es un proyecto que llevamos de pliegos de cordel que se llama Las hojas del baobab, que sorprendentemente está teniendo mucho éxito, a pesar de que es algo, un medio de difusión bastante tradicional. Y luego una nueva colección que hemos abierto, que es La oveja negra. Es una colección donde recogen antologías, ¿no? Se recogen antologías. El número 4 de la revista es un especial monográfico dedicado a la generación Beat, a su huella en la poesía española, porque considerábamos que había un vacío en ese sentido en la poesía española. Hay una influencia muy fuerte, sobre todo desde los años 80 hasta ahora, y era un tema que bueno, no se estudia en las universidades, no aparece en los programas universitarios, pero que pensábamos que debíamos recopilar y seguir esa huella. Y bueno, y surgió la idea de hacer este monográfico, que luego Huberto va a comentar mucho más, porque él lleva 40 años siguiendo la huella de la generación Beat por todo el mundo. Posee un archivo impresionante sobre todo lo que se ha publicado sobre cualquier integrante del grupo Beat, tanto en España como en Latinoamérica. Primeras ediciones que se publicaron en España, ediciones también en italiano que no existen en España, pero se tradujeron en Italia, y de ahí también él las ha traducido. Y bueno, el hecho de que él llevara 40 años detrás de ese tema, pues hizo que dedicáramos este número, ¿no? Y bueno, pues va a empezar. Este es Huberto Stabile. Va a empezar. Bueno, la revista lleva el nombre de Alameda porque se creó justo aquí, en esta Alameda de Hércules. Estamos en el Bar Esquivel y ahí se nos ocurrió la idea de hacer una revista poética y eso que es que, ¿qué nombre le ponemos? Y pues miramos dónde estamos, la Alameda, y el número era el 39, porque el Bar Esquivel era el 39, y de ahí sale lo de... Y como decía Gemma, lo que queríamos era recopilar y sacar, sobre todo, parte de esa poesía que nos gustaría encontrar, y muchas veces no encontramos editada. Lo de la generación Beat era una cuestión, así como dice ella, personal ya. La generación Beat es una generación de escritores, poetas norteamericanos que salen en la época de los años 40, pero no es aislado. Precisamente el número lo que viene un poco a refrendar es esa tardía influencia, que sí que puede ser influencia o huella, que llegó, sobre todo en el caso de España y Portugal, 20 años después. ¿Por qué? Por las dictaduras. Las dictaduras de Franco y Salazar impidieron que se publicara hasta el 71 en Portugal la primera traducción de Aullido, que sale en el año 56, y en España creo que fue el 73, ya casi en los estertores de la dictadura. Todo eso hace que siempre tengamos esa sensación de que la generación es algo heredado, o sea, hace una influencia, que sí es verdad en el caso de España y Portugal. Pero cuando empecé un poco a rastrear, ¿no?, sobre las vanguardias, las segundas vanguardias latinoamericanas, ¿no?, los nadaístas, los sasanicos de Ecuador, los nadaístas de Colombia, los infrarrealistas más tarde, un poquito más tarde en México, los grupos de Stinna y Sunda en Argentina, vas viendo que además eran casi simultáneos. Y todo sucede en los primeros 60. Hay un hecho particular y muy relevante, que es la publicación de una revista que es mítica, que es Corno Emplumado. El Corno Emplumado la hacían un matrimonio formado por Sergio Mondragón, un poeta mexicano, y Margaret Randall. Margaret Randall es una poeta beat, Se fueron a vivir a México tras las huellas de Kerouac, toda esta gente que había estado allí por motivos extraliterarios. Todo el mundo piensa que no había ninguna relación más que la búsqueda del conocimiento a través de esos paraísos artificiales de los que hablaba ya Baudelaire hace muchos años. Y uno de estos beatnik de San Francisco, Félix Lamantia, se establece en México. Ahí es donde crea una tertulia donde acuden Santiago, Sergio y Margaret y fundan el Corno Emplumado. ¿Por qué tiene importancia? Porque esa revista y esa tertulia a la que acuden personajes tan singulares como Ernesto Cardenal, Homero Arigis, luego empieza a establecer una conexión, ¿no? Porque Ernesto Cardenal, a su vez, había sido un monje trapense, había estado con Thomas Emmer, que es otro beatnik que había conectado con Miguel Greenberg en Argentina, que recogía toda esta gente, los llamados beatniks argentinos. Lo mismo sucede también en Brasil, ¿no? Con el grupo de los paulistas, el grupo de poetas, Claudio Wheeler, Piva Wheeler, son poetas de los primeros 60. Quiere decir que en aquella época donde no había internet, está claro que no es una influencia, sino que hay una conexión, es decir, hay unas estéticas, ideologías parecidas, y eso hace que toda Latinoamérica coincida en muchas de las poéticas de estos grupos diseminados por toda Latinoamérica, coincide en gran medida con la generación beat. Eso se da mucho y creo que el eje central es el Corno Emplumado. Bueno, a partir de ahí, eso es un rompecabezas que vamos descubriendo conforme se hace la revista, y lo que queríamos sobre todo era también ver la conexión de los beatnik, no solo literaria con los escritores españoles, sino también física, pues hacer qué pasó. O sea, sabemos que Allen Ginsberg estuvo haciendo autostop por España en los años 54, aunque solo es el recital que da en Madrid en el año 93 el que se recoge, pero también estuvo viviendo aquí Ferlinghetti, William Barros pasa por aquí, Timothy Lear también vive en la Costa del Sol, todo en los años 60, y bueno, hemos querido ir Paul Rolls en Tánger, pero la mujer está enterrada allí, está enterrada en Málaga, como sabéis, la deriva aquella. La idea era, bueno, ver esa conexión, ¿no? Entonces, recurrí a amigos, en el número hay artículos de Fernando Beltrán, que es un poeta que ya le dedicó un número del Hombre de la Calle, la revista que hacía la Generación Beat. Hay un artículo de Pilar Gómez España, González España, que junto a Mario Merlino fueron los traductores de aquel recital de Ginsberg en Madrid. Ellos le hicieron la traducción simultánea. Cuenta todo lo que sucedió y hay además un audio donde se puede escuchar. Y luego también quisimos que nos contaran amigos de otros países latinoamericanos cómo habían llegado, ¿no? Los beatnik a su países, ¿no? Está Alexis que habla de Cuba y la generación beat, Roberto Castillo lo hace desde México, Carla Badillo de Ecuador, ya los que hay aquí hay un montón, Juanjo Téllez también habla de lo que fue Algeciras para toda esta gente, porque era la puerta hacia Tánger, en realidad la mayoría los que viajaban era a Marruecos, ¿sí? Y también lo compone el número de algunas traducciones. Entre ellas, bueno, yo hice una que me parece muy curiosa, del diario que está todavía no se ha publicado aquí en España, de Lauren Ferlinghetti. Lauren cumple 100 años en el mes de marzo, está vivo todavía. Y él en esos diarios recoge, bueno, todos los viajes. Y curiosamente, yo no lo sabía, estuvo 5 meses viviendo en Nerja. Y en el año 65. Entonces, es curiosísimo ver un personaje que viene ya de la City Lights, del San Francisco psicodélico, y aterriza en una España tardofranquista, pero franquista. En el año 65, Nerja, pero franquismo, la vida es totalmente choca con y conoce también se entrevista con poetas locales como Alfonso Canales y del grupo de Maritencia. Y todo eso está recogido, ¿no? Es decir, como documento ese, bueno, para nosotros españoles, pues, sorprendente. Y bueno, pues esa era la idea. También quisimos incluir, hay muchos más artículos, porque la revista se nos ha ido un poco de la mano, ha ido a 80 páginas, y quisimos incluir una antología de poetas que, de aliento beat, pero más que de aliento, incluso ya testimonial, ¿no? Que figuraran referencias a la generación beat, bien sus obras, sus autores o lugares míticos. Y como era tan grande, no nos cabía, pues hicimos la antología. Marco, esta antología, que es nuestro primer libro, nuestro primer hito en la colección, como decía Gemma, la Oveja Negra. Y eso completa, ¿no?, lo que queríamos hacer, ¿no?, simbolizar. No están todos los poetas, evidentemente, que donde se cita la obra de la generación beat, ni siquiera los de aliento beat, como digo, sin ir más lejos, el propio David González, mucho más, que no están, pero bueno, tampoco podemos hacer una enciclopedia. Lo importante es ver como una generación que normalmente es rechazada en el mundo académico, normalmente no se le da aquí en España, no se le ha dado cabida ni estudio, sin embargo, ha influenciado, ha calado tanto en tantas generaciones. Hay que pensar que en la antología, por ejemplo, se recogen 60 años, desde Carlos Edmundo de Ory, por ejemplo, hasta Carla Vadillo, que es la más joven, Carlos Edmundo el más mayor, son 60 años, son varias generaciones que han ido nutriendo de alguna manera de esta generación que continúa siendo prácticamente maldita, es decir, no solo por sus planteamientos, sino también por sus tratamientos, ¿no? Una generación que pocas veces pasa, ahora parece que empiezan ya a tomársela un poco más en serio y ya. Pero bueno, nuestro granito de arena era. Yo quería decir también, porque recogemos una reseña bastante grande de una nueva editorial, bueno, lleva unos años, pero no es muy conocida, que es la editorial Barasek, que precisamente tiene una línea abierta, ¿no? Y está traduciendo mucho a la generación beat, y también está rescatando a las mujeres beatnik, que fueron olvidadas y que bueno, hoy en día pues son fundamentales, ¿no? Porque también ofrecen otra visión de cómo fue aquello, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cómo eran sus viajes a la India a través de los poetas, pero no cómo vivieron esos viajes sus acompañantes, sus mujeres, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, traducciones de Mónica Caldeiro, que es una traductora anarquista y budista, anarcobudista, y que está recuperando mucho la huella, siguiendo la huella de estas mujeres, ¿no? Y hay otro artículo de Piquero, ¿no?, de José Luis Piquero, que está traduciendo, o ha traducido ya, a Denis Levertov, ¿no?, también. Y un poco eso, rescatar otros nombres que no se veían tanto, ¿no?, como... Sí, Kerouac, Schneider, ¿no? Pero las mujeres no eran conocidas, ¿no? Antes de Barasek estuvo también un proyecto muy bonito, que era La Escalera, que desapareció, que se habían dedicado a recopilar libros míticos, pero siempre de los, digamos, los más conocidos, aunque también habían incluido Go, ¿no?, la famosa novela que da pie a todo esto de Kierkegaard. Y bueno, Barasek es la que... Y tenemos aquí, nos acompañan tres autores, hay quien ha intervenido en la revista y en la antología, hay quien ha intervenido solo en la antología, hay quien ha intervenido solo en la revista, pero al fin y al cabo es el mismo proyecto, y contamos con la presencia de Alexis Díaz Pimienta, de Marcos Matacana y de Julio Gutiérrez, que ambos, bueno, los tres que día han publicado en el libro y vosotros dos en la revista. Uh-huh. Yo creo que lo suyo sería que vosotros contaseis vuestra aportación, ¿no? En el caso de Alexis, es un poeta cubano, yo creo. Bueno, ya. Sí, muy conocido en Sevilla, pero bueno. Es poeta, ha recibido numerosos premios, es repentista y además ha hecho una labor muy importante porque se conozca el repentismo en España. Y ha escrito el artículo sobre los beatniks en Cuba, que nos lo va a resumir un poquito ahora. Allá me toca. Sí, luego lo hacemos la lectura. Hola, bueno, aunque no lo parezca, el cubano soy yo. Y bueno, lo primero, agradecer siempre a Huberto y a Gemma que me han invitado a participar en esta antología. Y que me han invitado incluso como vocero de los poetas de Cuba. La generación beat en Cuba, imagínense lo que significa las complejas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y más en la década del 60. Recuerden que era esta generación poética comienza a dar el aldabonazo en una época bastante compleja de las relaciones del mundo en general, pero sobre todo las relaciones entre mi país y Estados Unidos, y son los grandes poetas de Estados Unidos que, más que malditos en Cuba, eran remalditos. Creo que mi generación somos los que empezamos a escribir en los años 80 y a publicar en los años 80, años 90, muy tardíamente descubrimos la poesía beat. La generación beat a nosotros nos llegó de manera tangencial y de manera absolutamente casi accidental. Muchas veces yo para este trabajo investigué, interrogué, cuestioné, entrevisté a través de WhatsApp y de Facebook a varios colegas y amigos que están, unos viviendo en Estados Unidos, otros viven en Alemania, otros viven en España, otros viven en Cuba. Y la pregunta era, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú oíste hablar de la generación beat? ¿Y de dónde fue que leíste por primera vez un poema de Burroughs o de Allen Ginsberg? Y todos tuvieron que hacer un esfuerzo para recordar, ¿no? Y casi todos, por ejemplo, como Cuba, literariamente, La Habana tiene mucho protagonismo. Me sorprendió que muchas de las respuestas me llegaron desde Santiago de Cuba y desde Holguín y de las provincias. Que no, estamos hablando de una época en que no hay internet, en la que no hay manera de... Y Cuba estaba aislada 10 veces, aislada dentro de su misma condición de isla. Y yo decía, y digo en el artículo, que a muchos de nosotros nos llegó la poética, más que la poesía de la generación beat, a través de la canción, a través de la música, a través de la obra de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que era a su vez no un refrito ni un remedo, sino una remanencia muy filtrada, muy edulcorada, pero muy filtrada de la música de Bob Dylan. Y Bob Dylan a su vez era el cordero degollado de Mallarmé pasado por el filtro de otros tipos de alimentos estéticos. Entonces, de esa manera tangencial, rocambolesca, nuestra generación, la generación que comienza a publicar en los años 80, en los años 90, bueno, en los 80 sobre todo, tímidamente va descubriendo las figuras de estos grandes poetas y de grandes narradores. Hay una revista en Cuba que es sigue siendo la revista más importante de la literatura, sobre todo de la literatura juvenil, que es la revista El Caimán Barbudo. Esa revista que tiene ya, no sé, vamos a decir 40 años, 50 años. En Cuba todo dura muchos años. todo. Es un almendrón literario la revista. El Caimán Barbudo tiene todavía, conserva una sección que se llama Los Raros. Y en esa sección de Los Raros nosotros descubrimos a muchos autores que en Cuba no se publicaban. Por supuesto, la generación beat no se publicaba en Cuba. No se oía Julio Iglesias. Imagínense que nos parecía peligroso Julio Iglesias con sus canciones melosas. La vida sigue igual. Eso parecía un eslogan capitalista. No, la vida sigue igual, no. Prohibido. Roberto Carlos se prohibieron muchas canciones en español. Imagínense lo que era en una época en la que por tener el pelo largo o hablar inglés te metías en problemas y te podían condenar a trabajar para que resolvieras el problema del pelo largo. Algunos nos metimos a calvo por eso. Yo terminé siendo calvo por un problema ideológico. Dije, carajo, no voy a caer preso. Y entonces, el tema de la generación beat, imagínense toda la cantidad de gravámenes que había para llegar a esa poesía, para llegar a esa literatura. Una gran paradoja de esto es que no hay un país en América Latina que haya consumido más literatura norteamericana ni más cine norteamericano que Cuba. O sea, nosotros nos criamos, mientras aquí estaban viendo a Filomeno y nosotros estamos viendo a Mickey Mouse y a todos los grandes héroes del cine de animación norteamericano, y estábamos metiéndonos en vena a toda la gran literatura de Estados Unidos del siglo XIX, del siglo XX, pero mezclada en ese eclecticismo maravilloso que es Cuba con la literatura rusa, búlgara, húngara, griega, española, latinoamericana y africana. Por lo tanto, en ese ajiaco entró toda la literatura, toda la poesía, menos la generación beat, porque incluso que se ha contado mucho, el paso de Ginsberg por La Habana fue un paso absolutamente tremebundo, termina expulsado. ¿Pero sabes por qué? Lo dice Carpentier, pues, cuando llega y dice que qué bueno está el Che Guevara, que claro, rápidamente lo manda para Checoslovaquia. Decía Rosa Montero en un artículo hace muchos años en El País, que uno de los grandes misterios de la Revolución Cubana, uno de los grandes secretos a voces de la Revolución Cubana es el sex appeal que tenían sus líderes. Claro, Fidel Castro, que medía 2 metros, que estaba buenísimo, el Che, otro tipo que estaba bueno. Ahora serían símbolos de la gata gay, entonces no, yo los cogería. Entonces, en aquella época, claro, símbolos de nada. Eran tipos barbudos, que la barba tenía también su sex appeal también, era una cosa muy entrañable. Guife llega con ese espíritu libertario absolutamente descolocado a colocarse allí, no encontraba con qué colocarse más que con la parte erótica de una sociedad caribeña como aquella, una sociedad que absolutamente estaba mitificada, que el imaginario de los norteamericanos, aunque fueran muy vanguardistas, Cuba sigue siendo todavía 60 años después un gran misterio para la intelectualidad norteamericana, por los pleitos tan grandes y la desconexión que ha habido entre ambas literaturas, entre ambas músicas, entre ambos cines. Y entonces Cuba siempre entraña un misterio para ellos, imagínense para esta generación, ¿no? Entonces, a nosotros nos llegó, y voy cerrando, nos llegó de manera tangencial a través de la música, de manera totalmente tangencial y lateral a través del cine y a través de la gran narrativa norteamericana. La literatura, por ejemplo, es curioso como el miedo a la poesía. Es curioso porque nunca hubo cortapisas para acercarnos a la gran literatura norteamericana en narrativa. O sea, nosotros leímos a Dos Pasos y leímos a John Updike, leímos a todos los grandes narradores, a Truman Capote, a todos los grandes narradores. Bueno, Hemingway vivía en La Habana y era amigo de Fidel, imagínense. A toda la gran literatura norteamericana en los años 50, años 60, años 70, en Cuba se publicaba y se leía. Sin embargo, con la poesía y con esta generación había un doble malditismo, ¿no? Eran ya poetas malditos en su propio entorno, sobre la sociedad, en la visión que había, que sigue siendo minoritaria, académica, hacia su obra. Pero eran poetas que estaban rodeados todos del humo de la marihuana. Y entonces eso ya para Cuba era la doble neblina. El peyote, la marihuana, el sexo. Sin embargo, esto también es otra gran paradoja. Una isla como Cuba, donde la liberación sexual ha sido uno de los grandes, de los grandes pies forzados de la sociedad. Siempre cuento la anécdota famosa de los chilenos que iban a Cuba, primera vez que iban a Cuba, y llegan y se encuentran. Claro, follar en Cuba no se dice. En Chile y en Sudamérica se dice tirar, y en Cuba tirar no significa nada, es tirar una piedra. Pero claro, llega un chileno, se baja en el aeropuerto de La Habana y encuentra una valla de 10 metros que decía: todo cubano debe saber tirar y tirar bien. Un eslogan político, porque estábamos llenos de campos de tiro para luchar contra los americanos. Y entonces decía Chile: esto ha sido una revolución, no la de 68 europea. Aquí la gente aprende a tirar y apoyar por el gobierno. Entonces, claro, un país como Cuba, donde las relaciones humanas, sexuales, era totalmente desinhibido y estaba más cercano a lo beat que a lo español, europeo y latinoamericano en general, donde la Iglesia Católica tenía un gran cerco. En Cuba, que debería estar más cerca de los beats, estábamos más lejos que nunca. Eso nos llegó a través de la canción, a través de la literatura, a través del cine, pero nunca a través de un encuentro académico o a través de un encuentro de estéticas y de creadores, ¿no? Han pasado 60 años y ahora es cuando, gracias a internet, los jóvenes poetas, la gente que tiene ahora 20 años, sabe más de los beats que yo cuando tenía 40, por ejemplo. Y eso también es para vos. La revista no es monográfica al 100%. Nosotros mantenemos siempre una sección de traducciones y también una sección de autores que vamos sacando autores. Uh-huh. En este caso, bueno, ahí está Lucy, Lucy Romero, bueno, pero esos son beatniks, ¿no? ¿No? Sí, y la única que no está dentro del grupo es Sylvia Hamilton, que es una poeta canadiense que tuvo la suerte de conocerla ahora en Huelva, estuvo en un seminario sobre literatura canadiense que hizo la universidad, y Julia es la traductora de Sylvia, que, bueno, creo que lo suyo, aunque se sale de pero está conectado. La disonante de lo beat, pero en muchas de las cosas que decís yo veo similitudes, porque Sylvia D. Hamilton, bueno, yo coincidimos en el 1900 en Huelva, este verano, en un encuentro que había internacional, se llamaba Canada and Beyond, y venía esta poeta, entre otras muchas. Yo tengo debilidad por ella y rápidamente yo conecté, porque yo, mi especialidad dentro de la literatura norteamericana es la afroamericana. De hecho, mientras hablaba Gemma, he levantado la cabeza y me acabo de llevar una gratísima sorpresa, porque mi tesis doctoral es sobre Toni Morrison, que es la única autora premio Nobel afroamericana desde 1993. Así que imaginaros, una afroamericana en Estados Unidos, premio Nobel de literatura, y de hecho no ha habido otra. Y el último libro que ha sacado en febrero por ahí, y que lo necesito, he levantado la cabeza y está ahí. Que es un fondo de poesía maravilloso. El origen de los otros. No es poesía, ella no escribe poesía. No es poesía. Tiene mucho que ver con Sylvia Hamilton en cosas. Ella es afroamericana y Sylvia Dean Hamilton es afrocanadiense. Pero todas estas cosas minoritarias o llamadas minoritarias, porque al final en suma estas minorías, estos grupos que llaman minoritarios, no lo son, porque todos comparten muchos vínculos y al final yo creo que muchas minorías juntas suman casi una mayoría. Incluso hay sitios, lo digo por la última desgracia, digamos, del Bolsonaro, ¿no? He oído por ahí muchas cosas, como hemos visto todos, y yo no sé, tengo la esperanza de que no se quede en Brasil, porque en Brasil las minorías no existen. Cualquier grupo de LGTB, por ejemplo, tiene una representación potente en el Congreso, tiene verdadero poder y, según tengo información, pues el último que hubo ultraderecha lo sacaron del Congreso directamente. Me estoy yendo por otro tema, pero bueno, me refería al tema de las minorías, que no lo son y que todas juntas suman y sumamos, y yo espero que siga así. En el caso de Sylvia de Hamilton, ella es de Nueva Escocia, de Canadá, y no solamente es escritora, ella es poeta, ella es directora de cine, ella es productora de cine independiente y cuenta con su propia compañía, se llama La Maroon Films. Es profesora de periodismo en la King's College School y sus trabajos pues tratan sobre las vidas y las experiencias de descendencia africana. Ella especialmente trata el tema de las mujeres, porque como siempre, históricamente por desgracia en todo, si hay una aberración sobre algo, si hay, como ha dicho Gemma, si tú conoces, si ya la generación Beat es una generación maldita y casi desconocida, curricularmente hablando, prácticamente desaparecida, pues si hablamos, entramos en el tema de mujeres Beat o mujeres de lo que sea, siempre es un doble esfuerzo conocerlas y un doble esfuerzo de ellas en cualquier generación estar más o menos pues al mismo nivel, ¿no? Y Sylvia T. Hamilton, pues aparte, mira, es mentora de la, os lo digo porque lo que hemos puesto aquí es una pequeña reseña, pero la verdad es que esta mujer está muy implicada en muchas cosas. Es mentora de la Fundación Trudeau, ocupó una cátedra distinguida en estudios de la mujer en la Universidad de Mont-Saint-Vincent, es presidenta de la Women in Media Foundation, actualmente tiene una cátedra de comunicaciones de periodismo en la King College, ha sido miembro del segundo comité asesor de equidad racial de Canadá y bueno, tiene muchísimos cargos, muchísimas cosas. Es también miembro del Museo Canadiense de Derechos Humanos y de la Federación de Escritores de Nueva Escocia. Y toda su obra está marcada por la investigación, por la narración de historias. Esto es muy importante, no solamente en el tema de Canadá, os lo digo, en el tema de todo lo que tiene que ver con el afrodescendiente de donde sea. Las historias tienen mucho que ver, entre otras cosas porque los registros, lo que era la esclavitud, ya simplemente, evidentemente no te permitían nada, las formas de comunicación iban desde canciones, era por ejemplo un método, incluso si veis hay unos peinados muy típicos de trenzas y demás, que eran rutas de vía de escape. Eran mensajes con los peinados, con las trenzas, donde los caminos, los surcos del pelo, por ejemplo, a manera curiosa, ¿no? Pero registro nada, para los esclavos estaba prohibido leer. Es lo mismo que ahora, si nos quieren hacer imbéciles para que no sepamos y no tal, pero con una carga añadida inhumana, ¿no? Inhumana por todo lo que fue la esclavitud en cualquier sitio, ¿no? Entonces ella trata mediante todo esto revelar pues el dolor que ha atravesado no solamente a las generaciones que le ha tocado vivir eso, sino es que eso continúa, porque se va pasando. Va mucho en ello la oralidad siempre, precisamente por el tema, obviamente es la manera que tenían de comunicarse, y cuando ya se ha podido escribir, pues se ha hecho una labor muy importante desde siempre, pero sobre todo un rescate muy importante a nivel editorial, potente, de movimientos y de todo a partir de los 70. Y ahí ya sí que ha sido más escrito y en todos los ámbitos, tanto de artículos como de, en el caso de Toni Morrison, es que ahí tengo una monstrua, que es una pena que no sea poesía, que si no ya la teníamos aquí. Pero ella igual, ella editora de Random House durante muchísimos años, escritora, ese libro es, yo creo, porque además es que está viva, a mí me lo pone muy difícil para la tesis, porque no deja de escribir, entonces yo no puedo dejar de leer. Y ese libro en suma creo que es lo que ella quiere que quede, es lo que quiere que quede después de una obra tan extensa, tan amplia, tan profunda. Y bueno, telita, con Morrison, yo la recomiendo. Y a Silvia os puedo decir que la única traducción en español que hay es esta. Para mí sería un placer que alguna editorial tradujera este libro de donde yo he cogido estos poemas, que es I Alone Escaped to Tell You, que significa únicamente escapé para contártelo, y el título dice mucho. Y aparte el título está cogido, es un versículo que está en tres libros religiosos, uno son las Sagradas Escrituras nuestras, otra es el Tanakh, y está en otro libro religioso que, perdonadme, pero me pasó igual en Huelva, que se me vuelve a olvidar el nombre del libro. Entre sus documentales, el más destacado, o el que a mí yo destaco, es The Little Black Schoolhouse, que es de 2007, y los poemas de este libro son de 2014. ¿Leo uno? Un poquito, sí. Voy a leer el primero que he puesto, que es La Travesía. La Travesía es lo que se llama The Black Atlantic, The Passage en inglés, que es ese secuestro de esclavos, de personas, desde África hasta bien Estados Unidos, bien Canadá, bien Estados Unidos y luego vía de escape a Canadá y a otros muchos sitios, porque la esclavitud también en muchos países de Iberoamérica pues también estuvo, ¿no? Y os podría contar de eso barbaridades, porque eso fue una barbaridad, simplemente en cómo iban en esos barcos esclavistas, pero bueno, yo creo que ella lo dice aquí muy bien, muy bien. Y bueno, os lo voy a leer. Y teníamos nuestros propios nombres, un pasado, un presente. Trabajábamos, amábamos, cantábamos canciones al viento, rezábamos a nuestros dioses. No sabíamos que el futuro no sería nuestro. Luchamos y luchamos. Y cuando estuvimos agotados, los terrores, como un chirrido de langostas, invadieron nuestro sueño. Terrores nocturnos, no orientados por el sol de la mañana. Terrores nocturnos acechándonos. Y cuando nos volvimos locos de dolor, hundiéndonos en agua insalubre, con la sangre brotando a borbotones del agujero del pecho, todavía los terrores bailaban en nuestros cuerpos, esperando dar caza a los siguientes, a los encadenados bajo la cubierta del raudo del Severn, tras nosotros. Los hijos de la oscuridad robaron el mañana de los nuestros. El Severn se refiere, es el nombre del barco, y las condiciones pues en las que estaban. Bueno, ella lo resume poéticamente, pero si buscáis cualquier cosa de lo que fue el The Middle Passage o el pasaje transatlántico en español, vais a ver muchísima información por ahí, y de verdad que inhumano, pone los pelos de punta. Muy bien, gracias. Pues eso, bueno. Si os parece, vamos a hacer una pequeña lectura del libro, de algunos poemas. El libro lo compone, como dije antes, 33 autores, son de 9 nacionalidades, hay algunos muy conocidos como Carlos Fernando de Ori o Cristina Pérez Rossi, y de ahí van bajando generación y a la puerta Carla Vadillo, que es, como dije, la más joven. Marcos, que le falta por intervenir, Matacana. Yo no me enrollo mucho. Yo lo primero, agradeceros el que hayáis contado con un poema mío. Hombre, por supuesto. Marcos tiene un libro buenísimo, se llama Polvo en el Aire, en la línea del realismo sucio de Bukowski. Sí, Carmen. Como no te conocía, te busco por internet y he leído algo de eso. Sí, es buenísimo el libro. Tiene que estar por ahí seguramente. Yo soy de mal orador, o sea, pero pero bueno, aparte de agradeceros el que hayáis contado con el poema mío, un poco abrumado, ¿no?, por la compañía en la propia antología, ¿no? Y si queréis leo el poema. Mi conocimiento de los beats pues fue al principio indirecto, a través de poetas influidos por los beats, algunos de los que habéis nombrado, ¿no? Traducciones tuyas, por ejemplo, creo que lo primero que leí de los beats fue en la colección del Bardo, era Los Beats y Oriente o algo así. No, la del Bardo es más antigua. Y luego a partir de ahí, pues, sobre todo, bueno, lo que más he leído es lo poco que hay traducido de ellos también. O a través de Roger Wolf, Gregory Corso especialmente, Liu Welch, y Carver. Y bueno, lo voy a leer. El poema precisamente viene precedido de tres, bueno, se llama Grandes Esperanzas, tiene tres citas, un poco reconociendo, ¿no?, la influencia de algunos autores. La primera es de Rapaun, dice: tú sacaste del polvo corazones de hombres. La segunda de Liu Welch: no es que yo esté en la otra orilla del río, ya me entiendes. Y la última de Charles Bukowski: espero que cuando yo esté muerto comprendáis. ¿Qué página es? Es en la página 107. Allen Ginsberg se está muriendo, leyó Lawrence Ferlinghetti en su funeral, y América lloraba con razón, porque un hombre puede seguir muriendo, y no hablo de agonía, porque un muerto puede estarlo y no saberlo, sospecharlo, que al final de un día es lo mismo, la eternidad de un sábado al caer la tarde, si estás solo y sin dinero, familias en el centro comercial, tipos que aprovechan que han dejado a sus niños en las bolas para ligarse al camarero al que doblan la edad y al que no les importaría partirle el caca, el carrito de hot dogs justo en la puerta, parejas de la mano por el parque o sin rubor, follando sobre el césped en cualquier parte, sin saber a dónde ir, eso encabrona, y beber una vez no es suficiente. Es jodido dormir en el coche o en una pensión de mala muerte, eso está claro, compartiendo habitación con otro imbécil, desgraciado, no me dejan ver a mi hija, y es peor que el olor a pedos de un borracho, los ronquidos atronando a tu cabeza como un gong, las pausas llenas de silencio, te decía que es peor no tener donde cagar salvo que seas un puto perro. Las ciudades no están hechas para eso, te pueden ver follando en mitad del parque, no pasa nada, comiendo, corriendo, durmiendo, si no es de noche, entonces no, cerdo borracho, y no pasa nada. Delante de unas niñas en la playa, con el bolo al aire y acercarte a pedir fuego, nada. Pero no pidas la llave en la gasolinera o en el bar, las malas caras siempre, qué casualidad, están limpiando. Y encontrarte un cartel de averiado, así es como entienden algunos la caridad. Con el gris plomizo de diciembre, quizás la tarde más fría, al derramarse el cáliz, el frío clavado que conserva los recuerdos, sobre todo los malos recuerdos con grapas, un frío redondo en los huesos, un frío de golpes inyectado, con bimba de bicicleta en los riñones, pesa y duele y purifica, el aire viciado al abrir la puerta, el corazón latiendo como quien huye al cerrar, la sensación de alivio, de haber dejado atrás un muerto, a un familiar querido en el cementerio. Un piso bajo y oscuro, ¿cómo puede quemar esa humedad que mancha la pared, agarra y pinza, las vértebras y escuece, la miseria, la vergüenza, las palabras, sobre todo las palabras, un lamento que sigues escuchando y es tu voz, la letanía, la flor de un cardo que se inflama y seca el pecho, y está solo y la penumbra, el dolor ciego que afligió a Leopardi, los ojos apagados, aquella luz donde las risas, la televisión de los vecinos, la vida que tú no tendrás nunca. Un portazo seco, una sentencia, un tañido de campana dobla, la claqueta del aquí empieza todo, o es el último ladrillo que cierra el nicho, toc toc, con el palustre al arrastrar, el olor del cemento fresco y un hedor acre a cañería y a tumba. Una ridícula bombilla horcada, dos bombillas, tres con la del baño. Mejor que vayas olvidando lo que fuiste, la has cagado y eso ya no tiene arreglo. Un frigorífico viejo, la lavadora y un espejo sobre el lavabo, el tiempo que se pega viscoso a las paredes, huellas de tristeza acumulada, de vidas que pasaron como tú o que se fueron por el desagüe. ¿A quién le importa? La roña de otros inquilinos, el último, según dijo el casero, perdió el trabajo y después perdió a su madre. Y también perdió ese velo, pelos de los huevos según estaba el suelo alrededor del váter. Y sentado en ese váter aterido, la luz eléctrica de una farola, entrando anaranjada, los pisos, las ventanas iluminadas, ropas de niños, una sábana blanca y enorme, luna creciente al ver las horas de fiebre, lento los caballos de la noche, las estrellas licuadas titilando, tiritando la humedad, las hojas secas del otoño sin barrer las hojas secas, el más sombrío y triste páramo de eternas sombras o algo así, un océano de hastío, insectos muertos, cucarachas encogidas, las últimas luces, los cristales sucios sin cortinas, a quien no le entrarían ganas de llorar, y no pudiste esperar que allí cambiase nada. No vale la pena empezar de nuevo. Quédate firme frente a la ventana, cantó Cavafis, se escucha con emoción y no te quejes. Y tenías ganas de beber, de emborracharte, y encendiste un cigarrillo. Las palabras insistentes como brasa, como un metal, del hierro, el hierro de un soneto del conde de Villamediana, por el cortante filo en las entrañas purificado. Y gastaste el dinero que tenías, la casa helada, solo, esa voz más clara, hazlo y ten cojones, ni tus hijos, nadie, y estás solo. Y la llamaste y era una puta como tantas, ¿qué más da? Una puta solo tiene que sonreír, para eso cobra. Que te mire y te sonríe, algunas ni eso, y te tratan peor que un animal. En el suelo helado hirviendo, el vaho como los perros, el aliento y el sudor, la vida en su cuerpo, un verso de Novalis, se limpió luego la mano con un pañuelo de papel y sonrió. Y no tuve tiempo de decirle que en mi pecho se ahoga un corazón, la última esperanza de salvar la vida, que gilipollas estando muerto. Cortita. Muy bonita. ¿Julia? ¿Yo otra vez? Bueno, pues nada, lo primero que acabo de darme cuenta de que Huberto me ha puesto un año menos. Mira, eso que te has encontrado. Pero no hay problema, eso que me he encontrado. Como tú dices, genial. Y bueno, mi poema vuelve un poco a lo mismo. No se suscribe a la generación beat exclusivamente, sino un poco a todas esas generaciones de mujeres invisibilizadas, ¿no? Nada, paso a leeroslo y ya está. Inútil, todo parece inútil. Podríamos poner en luces de neón todos los nombres que existieron, porque existieron, y rompieron los bucles de lo inexplicable. Ser mujer y empuñar la pluma con la osadía de ocupar un lugar, el suyo, sinónimo de género neutro. Las cenobias del 27 y las de antes, las que se quedaron sin sombrero, las Penélopes que sufrieron 100.000 Ulises y las de después, el resplandor eclipsado de la generación beat, o la poeta de Nueva York interrogándose a ella misma en Cherry Lane, por aquella arteria abierta a bombas, 13 rosas desangradas, a quien rompía moldes el exilio o silenciadas, acaso no es lo mismo, se atrevieron a desear quienes eran deseadas. Inútil, volaron en la cometa por un tiempo, y sopló en su contra el viento del olvido. Y aquella residencia truncada en asilo femenino de entonces, y las bibliotecas de mujeres de Madrid de la que nadie sabe, de ahora, todo y nada, manchas de tiza que alguien borró con el dedo. La memoria miente, la historia más, siempre estuvieron, sin embargo. Decir que me he acordado del poema de la antología estos días porque, por suerte, la Biblioteca de Mujeres de Madrid, ya por fin, el ayuntamiento, pues, hemos visto luego la noticia por ahí, gratamente, y además ya tiene sede, que creo que estaba como en el Museo del Traje o una cosa de esta, algo raro, y por fin, porque tienen obras importantísimas y muchas inéditas incluso. Y nada, pues esta ha sido mi aportación, ¿eh? Aquí. Alexis, ¿cuál era el suyo, no? Leo el poema. Les tengo que hacer una pequeña introducción. Este poema que está en este libro se llama Kenzo y Bukowski sobre el muro del malecón. Tiene una intrahistoria porque Kenzo, el protagonista de este poema junto con Bukowski, es un personaje secundario de una de mis novelas. Yo publiqué una novela en el año 2002 en Barcelona, en la editorial Alba, que es la historia de una musicóloga que se viene de Cubana, viene a vivir a Madrid, y ella tiene un amigo que es un poeta maldito de La Habana, un poeta que no publicaba ni quiso publicar nunca, que leía los poemas en las paradas de las guaguas y los poemas circulaban de mano en mano. Entonces, después que la novela se publicó y tuvo una edición española, una edición cubana, yo dije, tengo que hacer el libro de poemas de ese poeta de la novela. Entonces es un libro de poesía que es escrito por un personaje de ficción. O sea, yo escribí el poema de mi el poemario de mi personaje, se llama Traficantes de Oxígeno. Ese libro, bueno, fue finalista del Sevilla, del Ciudad de Melilla, del Loewe, de Casa de las Américas, pero como era finalista no se publicaba, dije, pues lo voy a publicar, y se publicó. Y se publicó. Y entonces este es un poema que pertenece a ese libro y protagonizado por este personaje. Pero mi mayor homenaje a la generación Beat es un libro que está inédito todavía, que se llama... para los que no me conozcan, yo me dedico, además de a la literatura, al repentismo, que es el arte de la improvisación de décimas en Cuba. En otros países se improvisan otras estrofas, pero en Cuba fundamentalmente décimas. Entonces, lo más loco y lo más rompedor que se me ocurrió fue escribir un libro de décimas beat. Entonces me he inventado un nuevo género. La décima es una estrofa clásica, 10 versos octosílabos con rima consonante. Conservo la estructura clásica de los 10 versos de la rima consonante, pero los versos no son versos, son versículos. Entonces, claro, hay décimas que tienen no caben en un libro, por eso no hay ninguno aquí, no cabe. Hay unos editores intentando cuadrarlos, una locura, porque he pasado de las ocho sílabas de una décima clásica espinaliana a décimas en que cada verso tiene 50 sílabas, 64, 32, 44, pero todo es isométrico, es así. Entonces, no hay formato todavía, estamos inventando ahí en qué forma se publica. Tendré que hacer un audiolibro. Bueno, ese es mi gran homenaje a la generación Beat, además es un libro extensísimo de 200 y pico de páginas, donde he volcado toda mi rabia y todo mi agridulce relación con Cuba, con mi país, con la época que me tocó vivir, y con ese pleito que nos sobrepasa a todos nosotros como pequeñas hormiguitas que habitamos el planeta entre dos potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos y la isla en el medio, ¿no? En ese dominó político. Y ahí crecimos. Y entonces este poema, que viene siendo como un antecedente de lo que luego fue por el tono, sobre todo, ya vieron la intrahistoria que tiene. Se llama Bukowski, Kenzo, que es el personaje de la novela, Kenzo y Bukowski sobre el muro del malecón. Y dice... Bukowski disfruta de su anonimato en La Habana, pero de vez en cuando se para sobre el muro del malecón, saca su enorme verga, su ya famosa medusa cicalíptica, y dice que cuando mueve el bulto hacia arriba logra una metáfora, hacia abajo un símil, hacia la izquierda una sinestesia y así sucesivamente. Mientras tanto, Kenzo tiene el glande de Bukowski a la altura de la nariz y percibe ciertos olores beat, heavy, sin saber si emergen de la medusa o del boquete del farallón bajo sus suelas. Kenzo y Bukowski se conocieron en el barrio Los Sitios. Bukowski estaba comprando marihuana y tentando a dos muchachos jóvenes, aunque después dijo que era de mentira, así en español diminutivo, de mentirita, perdón, así en español diminutivo. Bukowski, a diferencia de lo que Kenzo creía, no suelta una mala palabra nunca. Toda su obscenidad es kinésica, cinética, performativa, lírica. Dice, por ejemplo, que la cúpula del Capitolio es una teta enorme. Y para demostrarlo se coloca en cierto ángulo, saca la lengua y lame el aire en diagonal. Dice, por ejemplo, que el agua del malecón huele a lluvia dorada y para demostrarlo mea sobre el muro y escribe con orines la palabra poetry. Dice, por ejemplo, que el Hotel Coiba y el edificio Foxa son monumentos fálicos y para demostrarlo toca el culo a las mujeres que pasan por la acera. Quien se ha vuelto muy mal hablado es Kenzo, por envidia quizás. Y se ha pasado todo el tiempo diciendo palabrotas que empiezan por P, por C, por S y que algunos transeúntes al oírlas voltean las caras. Kenzo y Bukowski en el fondo no se pueden ni ver. Si Kenzo habla de Ginsberg, Bukowski habla de bola de nieve. Si Kenzo dice orgasmo, Bukowski dice guagua y carruaje azul, y no se miran, débiles, tristes como dos coños dichos en voz baja. Al final, cada uno toma un bicitaxi en sentido contrario, Kenzo hacia la esquina de 23 y G, Bukowski hacia la nada. Pues cierra el acto. No es mío, ya no tengo nada aquí, pero... quiero leer un poema de Carla Vadillo, que es una poeta ecuatoriana, ¿no? Como para leer alguna mujer también de la que está, aparte de que haya parida, ¿no? Y Carla tiene una voz muy potente, fue premio Loewe, además tiene una capacidad creativa impresionante. Entonces quería leer este poema porque es un homenaje a Raúl Núñez, que fue un poeta argentino que murió en Valencia en los años 80, ¿eh? 90, ¿no? Y bueno, precisamente fue también un poeta maldito, muy conocido en Argentina, pero aquí no, ¿no? Derrama whisky sobre tu amigo muerto. Y tiene una entradilla que dice: no sé si mañana estaré aquí, pero en todos los sitios mi voz será la misma. Esta entradilla es de Raúl Núñez, era el pueblo de Carla. Raúl Núñez, bienvenido. Aquí nadie te conoce. Sé que tampoco te importa, y menos hoy, que te llevaré de mi mano a recorrer los no lugares. Vamos a pasear, Raúl. También en mi ciudad hay aquello que te gusta. Putas, whisky y perros callejeros hambrientos de amor. No iremos a buscar libros porque no tengo un centavo. Voy contigo, hoy me basta. Pero te ofrezco poesía de la que te encanta, escrita entre orines, de calles angostas y largas. ¿Te fijas cómo nos miran, Raúl? No le hagas caso. Te advertí que no te conocían. Ellos jamás han comido un cannabis flan, ni han cantado baladas de ángeles náufragos, ni han visto a Mick Jagger entre el humo, ni se han emborrachado con Jesús de Nazaret, ni se han preguntado qué ha pasado con Jack Kerouac, ni conocen a la verdadera madre del hijo de Dylan Thomas, ni les da asco beber la sangre marrón que abriga un feto de lata de Coca-Cola. Vamos, Raúl, vamos a despertar a los muertos, y una vez desempolvados le contamos que sobrevivió el poema. ¿Escuchas, Raúl? Son llantos de niños recién nacidos, y sus cunas son bolas de fuego o inmensos cubos de hielo. Ya no hay puntos medios desde que te fuiste a cabalgar la noche. Sí, Raúl, hace 5 minutos hacía calor y ahora la lluvia empieza a mojar nuestros disfraces. Conozco un viejo café en el centro donde podamos guarecernos. No es como el Caballer de Neu en el que te recibía Huberto en el 91. Nadie nos tomará una foto, pero al menos estaremos protegidos mientras bebemos whisky y me hablas de María y de alguna novela negra. Y luego, Raúl, escribiremos juntos: el futuro es un epílogo, en el espejo del baño. Después huiremos, pero antes me pedirás con tu acento porteño que lo haga, y a mí me temblará la mano. Hacelo, Carla, hacelo de una puta vez, y yo te abrazaré fuerte y te diré casi llorando: no, Raúl, lo siento, yo no puedo derramar whisky sobre ti. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues gracias a todos por venir. Nos hemos alargado un poquillo y Luis, el pobre, se queda ahí ya dormido. Y bueno, pues muchas gracias a todos.